Domingo 18 de febrero. Convertíos y creed en el Evangelio. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». Comentario al Evangelio por Fray César. Se me antoja conectar esta llamada clara y explícita del Señor con el indicativo de San Pablo en su carta a Tito. Ha aparecido la bondad de Dios y su amor a los hombres. 3:4. Aquí radica la llamada a la conversión y a mantener viva la fe en el Evangelio. Añade una cualificación al contenido de la fe. Creemos que el misterio de Dios es principio y fin, origen y meta. Y creemos también que es fuente de amor, que abre nuestra vida a la confianza en Él y reclama una respuesta henchida de amor por parte de cada uno de nosotros. Estamos asistiendo, incluso protagonizando, a un momento histórico de fuertes contrastes y contradicciones. A veces se apodera de nosotros el horror de nuestra propia fuerza destructiva. Otras nos indignamos por el demasiado lento crecimiento y consecución de la justicia cuando nos percatamos de cómo se agigantan los abismos que distancian la opulencia y la pobreza. A veces, los afortunados nos asombramos, admirados, de nuestros propios logros que nos hacen la vida más grata y difuminan problemas y preocupaciones. Y los creyentes, con preocupación, observamos cómo el interés por el misterio de Dios y la relación con Él se difuminan en la vida de muchos de nuestros contemporáneos. La palabra del Señor quiere llegar, a través nuestro, a este mundo de contrastes y contradicciones y olvido de Él. Viene a sacudir nuestras conciencias y a ponernos en alerta para ser testigos y propagadores del amor y la bondad que se encierran en el reino de Dios, que anhela llegar a todos los rincones del mundo. Vivir la cuaresma con talante y espíritu cristiano habrá de empujarnos a aunar y no a confrontar, a pacificar y no a generar violencia, a construir la justicia destruyendo egoísmos, a tender puentes en vez de engendrar abismos, a generar confianza donde abundan las dudas, sutilezas y resquemores, a ofrecer valores sólidos a quienes inician las sendas de la vida para librarlos del aullido destructor del vacío, a iluminar horizontes de esperanza donde las sombras tiñen los rostros de tristeza, a llenar con la calidez del amor la gelidez de la soledad y el desamor. Quizás entonces pueda amanecer un mañana mejor para muchos. Y estaremos esbozando con y desde el Evangelio del Reino de Dios algún perfil de aquel cuyo misterio nos desborda. Entremos dentro de nosotros en este tiempo santo y busquemos la senda o las sendas que habremos de transitar para hacer visible al invisible. Que Él guíe sin temor nuestro caminar. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.